Hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hice un marco, una introducción, porque, bueno, está bastante intenso. Están pasando cosas todo el tiempo. Algunas me parece que para relevar también, Daniel. Sí, vos hacías referencia al discurso de Alberto Fernández ayer en el marco del Congreso de la CTA y lo que creo que empezó a circular hoy a la mañana, un spot, un video que tiene varios de los elementos también de ese discurso de ayer en la CTA, que me parece efectivamente, como, tal como vos remarcabas, muy importante, porque en todo caso la unidad que lidera Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dice más acerca de cómo ponerse de acuerdo para salir de una situación que fue bien definida como de catástrofe social, y dice menos acerca de cómo, a qué ritmo y hacia dónde se va a ir. Porque en todo caso es un acuerdo de emergencia. Todos los sectores que integran el Frente de Unidad, el Frente de Todos, se pusieron de acuerdo en salir rápido de esto. Y salir rápido de esto para no reproducirlo, o sea, no salir rápido de esto dejando atrás a Macri y manteniendo las políticas neoliberales. Es, salimos rápido, nos ponemos todos de acuerdo en salir rápido de aquí, en dejar a Macri atrás, dejar al macrismo atrás y también, por supuesto, dejar atrás sus políticas neoliberales. Ahora viene la etapa en donde todos estos sectores van a acordar cómo se va hacia adelante, con qué ritmo, con qué prioridades. Para eso está el acuerdo económico y social que plantea Alberto Fernández y o el contrato social como lo plantea la expresidenta. O sea, es como un marco en donde los distintos actores que forman en Frente de Todos van a discutir efectivamente una dirección hacia dónde llevar al país, con qué ritmo, con qué prioridades, como decíamos. Ahora, Alberto Fernández no plantea solo ese escenario, sino que se compromete seriamente con la construcción de una de las fuerzas que tiene que tener un alto protagonismo en ese acuerdo para que efectivamente la dirección sea la mejor dirección posible. Y por eso su discurso ayer en la CTA, esa decisión estratégica de la CTA de integrarse a la CGT, ¿qué es todo eso? Es fortalecer lo máximo posible uno de los actores que tienen que ser determinantes dentro de ese campo del acuerdo económico y social y dentro de ese campo de el contrato social que plantea la expresidenta. O sea, sin ese actor muy fuerte, sin ese actor unificado, el riesgo es que ese contrato no tenga la densidad y la dirección y los contenidos que el Movimiento Nacional y Popular necesita. Por lo cual, lo de ayer de Alberto Fernández y su discurso me parece que es absolutamente central, porque no solo plantea el marco global a donde se va a acordar, sino que se compromete con la consolidación de uno de los actores que tienen que ser determinantes en ese proceso, ¿no? Sí, por otro lado, Daniel, una cosa es hablar de la unidad y otra cosa después es empezar a concretarla, ¿sí? De ir un poco a los bifes. Ayer lo que se vio que, bueno, gran parte del sindicalismo y el sector del trabajo estuvo allí representado y mostró de alguna manera esta intención de darle realidad a esa palabra. Efectivamente, pero además me parece que rompiendo con alguna ingenuidad de creer que un proceso de unidad se hace sin tensiones y sin fuerzas que confronten, porque unidad no es homogeneidad. Claro. Unidad es una decisión estratégica de estar juntos. Ahora, eso no significa homogeneidad, eso significa campos de debate, campos de fuerza, tensiones para ver quién impone un ritmo y quién impone otro, quién impone un tema en la agenda y quién impone otro tema. Entonces, lo de ayer fue, a mi juicio, muy importante porque de algún modo pone al futuro presidente de los argentinos en un lugar de priorizar o de intentar algo así como levantar la presencia de ese actor que es el movimiento obrero organizado y unificado, ¿no? Mientras tanto, el candidato Macri sigue con sus problemas con su rol de candidato. O sea, su equipo de campaña hace todos los esfuerzos para volver a ser verosímil que su candidatura es competitiva, pero no lo logran. Inclusive caen en un modo discursivo que yo llamaría la tautología, es decir, cuando se le pregunta a sus partidarios si Macri ganará, lo que dicen es Macri ganará porque creemos que ganará. Uh-huh. Bueno, la creencia tiende a ser tautológica, o sea, lo que es porque es. O sea, se genera una especie de círculo por el cual el discurso siempre llega al mismo lugar. Y vos fíjate qué curioso, que cuando la tautología es el grado cero del cambio, o sea, ellos que se propusieron, el gobierno Juntos para el Cambio, que se propuso como el cambio, cae en una forma discursiva cuya lógica es justamente la eliminación de todo cambio, porque claro, si hay algo que pasa con la tautología es que nunca se cambia. Uh-huh. Bueno, tiene algo de análisis lógico, digo, utilizando esa palabra, ¿no? También lo que llama la atención es que Macri está hablando todo el tiempo en su gira de lo que se viene, que es el alivio, y también ahí empiezan a aparecer como algunos ruidos, ¿no? En esto del alivio. Si viene alivio es porque venimos sufriendo en primera instancia. Y después porque el alivio se viene, pero las medidas por lo general que se vienen tomando y se vienen prometiendo. Yo recién decía que hoy Macri va a anunciar algunas medidas respecto a la seguridad, mano dura. Todo recae sobre quien más está sufriendo. Sí, sí, por supuesto. Y además hay ahí también un elemento en el discurso que a mí me parece interesante para analizar, es que recurre todo el tiempo a una especie de antítesis mágica. Es decir, en su discurso, la baja del empleo, de la producción, del salario y la suba de la pobreza que ocurrieron durante su gobierno, uh-huh, se van a transformar, en un punto no explicado del futuro inmediato, en aumento del empleo, de la producción y del salario. Claro. Es decir, es como si el presidente hiciera que las cosas se transformen en su contrario, sin explicaciones ni fundamentos. Uh-huh. Es decir, al contrario de Cristina Fernández de Kirchner, que decía no fue magia, acá parece mágico todo. Uh-huh. O sea, A produjo B, bueno, en adelante y por simple decisión presidencial, A va a producir Z. Bueno, eso me parece que habla de un escenario en donde el Juntos para el Cambio tiene como desorganizado su discurso, o sea, no logra reorganizarlo, no logra darle una coherencia interna. Dice una cosa, el presidente dice una cosa como candidato y hace otra como presidente, dice una cosa como presidente y hace otra como candidato. O sea, parece estar en un campo de desorganización creciente, mientras el otro campo, el del frente de todos, parece tener un discurso crecientemente sólido y organizado, ¿no? Daniel, la seguimos la semana que viene, si te parece. Ya falta un poco menos para ese 27 de octubre. Tendremos algunas cosas para charlar el próximo viernes. Por supuesto, muchas gracias, un abrazo.